Que sí nos da nota, gracias a Dios. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí disfrutando de esta mañana de lunes, con linda temperatura, con solcito, y ahora que son las 11 de la mañana, disfrutando de su nota. Sí, la verdad que bueno, nos dio ganas de hablar nuevamente con Matías Callado. Él es psicólogo, bueno, especialista en género, y tiene la página de Paternando, que la verdad que es un éxito. Vamos a darle ya la bienvenida a ABC Radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bien, Matías. Bueno, gracias por contestarnos. La verdad que vimos una nota y un informe que habían hecho justamente desde Paternando, que también tuvo mucha repercusión. Es un tema que la verdad que no es lindo, pero bueno, no por eso hay que esconderlo debajo de la alfombra. Y nosotros la semana pasada habíamos estado hablando también con un psicólogo, con Juan Martín Florita, aquí de la ciudad de Tandil, que justo surgió también el tema un poco de la violencia en los niños. Él tiene y trata un montón de niños judicializados, y bueno, un poco cómo están a la deriva, ¿no? Y yo veía en el justamente informe de Paternando, ahí en redes sociales, que ustedes habían hecho respecto de lo que fue el crimen de Lucio, ¿no? En el que, bueno, lamentablemente el corazón de pensar lo que le pasó a Lucio, lo solo que estaba, ¿sí? Y quería ver un poco cómo es que surgió escribir esta nota, cómo ven ustedes la violencia desde los propios padres, ¿no? Porque en este caso era la mamá y su pareja, que también estaban golpeando a este nene que se encontraba absolutamente a la deriva. Matías, bueno, ¿cómo fue que surge escribir acerca de esto y un poco qué es lo que dice la gente? Sí, nos surge escribir porque lo que nosotros escuchábamos y veíamos, no solo en los medios, en los lugares donde concurríamos, y a nosotros mismos nos nacía esto de qué deberíamos haber hecho, qué podríamos haber hecho diferente si estuviésemos en esa situación. Y lo que nos dábamos cuenta es que la violencia, cuando hablamos de violencia, no hablamos de un hecho aislado, no hablamos de un golpe, no hablamos de un grito, hablamos de todo un sistema, de toda una forma de transmitir, digamos, entre personas. La violencia se genera a través de mucho tiempo, de muchas generaciones, y es algo que sobre todo vemos en los padres. Nosotros trabajamos mucho con varones, adultos, con padres, y las estadísticas incluso nos marcan que más del 90% de los varones sufrimos algún tipo de violencia en nuestra infancia, con lo cual es hora ya de empezar a sanar, no solo por Lucio, sino por todos los demás niños y niñas que en este momento también siguen violentando, siguen siendo violentados por sus padres, ¿no? ¿Y cómo se sana? Claramente hay que hacer un proceso, y el proceso tiene que ver con lo que llamamos diamante del cuidado. El diamante del cuidado obviamente tiene que ver con la familia. Hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad familiar para sanar esto. De hecho, mira, ayer fui a ver al cine con mis hijos la última película de Disney, y antes de la película muestran un pequeño corto que se llama Lejos del Árbol. Todavía no está disponible, más que tal vez yendo al cine, ¿no? Pero muestra eso, muestra cómo sanar, sin palabras, es un corto de 5 minutos que muestra cómo sanar en familia, que los hijos vienen a veces a sanar nuestras heridas a los padres, y en esto es corriéndose del autocentrismo, ¿no? Entendiendo que los niños y niñas son personas como nosotros, que no por ello, digamos, hay que gritarles, hay que tirarles del pelo, hay que tirarles de la oreja, hay que retarlos y mandarlos al cuarto a pensar, como se hacía tal vez muchos años atrás. Esto no lo haríamos con un amigo, no lo haríamos con un compañero de trabajo, pero lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, eso significa que estamos teniendo una mirada muy autocéntrica y tenemos que empezar a reformularla, por ejemplo. Claro, qué difícil es que muchas veces no se da cuenta el que se tiene que dar cuenta, ¿no? De que tiene que hacer esta introspección, y son estas cuestiones repetitivas que en la familia, como bien nombraban ustedes también, este meme o esta historieta donde muchas generaciones se retan el uno al otro, el padre, al otro hijo, y termina el nene retando a la mascota también, ¿no? Y así como se empieza de repente con esta réplica que ya no debería de existir. ¿Quién es el que corta con esto, no? ¿Cómo va a darse cuenta? Totalmente, ¿no? Y en esto que decía del diamante del cuidado, déjame comentar que en las otras 3 lugares del diamante son el mercado laboral, digamos, en este sentido, muchos y muchas trabajadores y trabajadoras están en este momento explotados, ¿sí? Con la economía como avanza, no damos para más, llegamos súper cansados a casa, súper sin energía, sin tiempo de tal vez sentarnos a jugar, a cuidar, a escuchar, y eso también repercute en nuestros hijos e hijas. Entonces es muy importante que también el mercado nos ayude en las crianzas. Esto entendemos desde las licencias, que hoy en día la licencia es muy muy baja, o incluso desde los permisos para ir al jardín, para cuidar de nuestros hijos en nuestra casa cuando están enfermos. Realmente es algo que necesitamos, y entonces otra de las patas es el Estado, en este sentido pudiendo generar políticas públicas. Y como último lugar, que me parece fundamental, es el tema de la comunidad, y ¿sí? Que esto también se habló muchísimo en los medios últimamente, esto de la vecina que fue a denunciar, qué pasaba con el resto de los vecinos, qué pasaba con el resto del barrio. Cada vez nos estamos volviendo más aislados, más individualistas, más mirando de las puertas para adentro, y no nos animamos a estar en la calle. Y me parece que hay que volver un poquito a conectarnos con nuestros vecinos, a conectarnos con nuestra comunidad, y a generar de vuelta un interlace entre las personas. Sí, un poco como también han surgido un montón de movimientos de crianza en tribu, ¿no? Que significa esto de volver a recuperar estas cosas que antes teníamos mucha más ayuda de repente para la crianza, y no solo hablo de la familia, sino que incorporo también a los amigos, a las instituciones, a los vecinos, como bien decís, y lo necesario que es para uno tener ayuda en crianza de uno, ¿no? Lo importante que sería que todos estemos más comprometidos, más allá de que no sea nuestro. Totalmente, totalmente. Incluso muchos de nosotros hemos tenido que cortar relaciones con familias de sangre, ¿sí? Estoy hablando de abuelos o tíos o tías que tal vez, digamos, violentan a nuestros hijos porque es su forma de ser, o porque critican los cuerpos y dicen que estás gorda o estás flaca, o porque les pegan o les gritan. Esto sigue pasando. Abuelos que, con mucho cariño a veces, pero también con ciertas situaciones de violencia. Entonces es importante siempre a veces tener recaudos en ese sentido cuando hablamos de personas mayores, porque fueron criados de otra manera y entendieron que esa es la forma de crianza, y hay que sanar también ahí. Entonces muchas familias se sienten mucho más solas porque ya cortaron relaciones con los abuelos o con otras personas de su familia, y ahí es donde aparece la idea de la tribu, que son amigos, gente cercana, con los cuales uno puede confiar y puede pedir ayuda para cuidar a los hijos y criarlos, ¿no? Sí, sí. Ahora que hablabas del tema de la licencia y del comportamiento y de la opinión de la gente, se me viene a la cabeza que hace poco, en la semana de la lactancia, estuvimos hablando con una especialista acá en Tandil, y justo ese día había surgido el tema de la ampliación en algunos lugares de la licencia por paternidad, ¿no? Y de repente, más allá de que no está todavía generalizada, bueno, pero se había vuelto al debate de conseguir más días en provincia de Buenos Aires, sobre todo, y abajo era una catarata de insultos de la gente. En vez de estar, era un portal de un medio de comunicación, ¿no? No era de justamente de nada de crianza, pero en este portal toda la gente decía: vagos, cualquier cosa con tal de no laburar, pónganse a trabajar. Todos los comentarios, por lo menos los del principio que leí, tenían que ver con esto. Y pensaba en esta situación, ¿no? Cuánta agresividad que hay de esta otra manera de pensar, de no tratar de comprender, de no ser empático, de no ser sororo, de un montón de cuestiones que ahora estamos viendo, y cuántos años nos faltan por recorrer para que se vean las cosas de otra manera, por parte sobre todo de gente mayor, ¿no? Sí, y vuelvo un poco a lo que nos llama, lo que nos convoca con el tema de la situación de Lucio, ¿no? Todas las veces que se han pedido que la justicia se revise, porque muchas veces, en este caso también, se había otorgado, digamos, la custodia a la madre y al padre no, y en ese sentido es importante revisar y ver qué necesita ese niño o esa niña, ¿no? En cada caso. No tanto en qué piensa el juez o la jueza. Hay un montón que, como decís, tenemos que desandar como sociedad, repensar la familia de una manera totalmente diferente. A veces se entiende las licencias como ir a descansar a la casa, pero tener un hijo o tener una hija es muy cansado. Para nada es una licencia de descanso como unas vacaciones. Claro. Totalmente lo contrario. Es un laburo muy, muy, digamos, demandante, y es necesario acompañar a esa familia que está demandada para el cuidado del niño. Sí, absolutamente. Bueno, Matías, nosotros te agradecemos, por supuesto, este tiempo, te agradecemos estos minutos de reflexión para una noticia que es absolutamente dura, pero es importante saber, es importante hablarlo, porque hay muchos lucios que no vemos, hay muchos lucios que ocultamos, hay muchos nenes a la deriva y en medio de estas situaciones, así que desde algún lugar hay que activar, y creo que como uno por lo pronto no es justicia ni nada, hay que activar desde los medios de comunicación, desde el compromiso, desde ser un buen vecino, como bien decías, y accionar antes de que suceda una muerte, ¿no? Totalmente, y déjame agregar que sobre todo para los padres y madres que están escuchando, que nunca es tarde para empezar a revisar las violencias, que es importante revisar todas las violencias, no solamente las violencias físicas, sino también las verbales o las simbólicas, esto de las penitencias, te saco la play, o no me mires muy fuerte porque si no te amenazo y te quedas en casa toda una semana, ¿no? ¿Qué resoluciones generan ese tipo de decisiones? Nosotros desde Paternando ofrecemos espacios grupales, talleres, consultas individuales que nos pueden hacer, así que los invito a los sumo cualquier consulta, que nos escriban por las redes sociales. Gracias, Matías. ¿Y van a hacer una movida también el 18 de diciembre? Sí, vamos a hacer un encuentro presencial después de mucho tiempo de encuentros virtuales y de situaciones virtuales, que seguimos sosteniendo los encuentros virtuales, pero vamos a hacer una presencial aquí en Ciudad de Buenos Aires el sábado a la tarde, así que quienes estén por aquí o quienes quieran venir y acercarse hasta Buenos Aires, bienvenidos van a estar. Gracias, Matías, muchas gracias por estar, y ahí entonces Paternando, están en redes sociales para cualquier tipo de consulta. Gracias a ustedes.